bestias de la música. Esa, Cintia Brenda Alcaraz, como vos dijiste que viniste tempranito y nos contaste que Milo me leyó la mente y quería un tema de Gorillaz. ¿Por qué Milo está yendo a batería? O sea, ajá, retomó sus clases con Milo, que es su profesor también. Es como Milo al cuadrado. Milo con Milo. Y están sacando temas de Gorillaz. Mirá vos. Entonces me dijo, este sábado dedícame algún bloque a mí. Bueno. Poneme Gorillaz. Le vamos a dedicar este bloque porque justo en el día de hoy cumple años el señor Damon Albarn. ¿Quién es Damon Albarn? ¿Quién es? Es el creador de Gorillaz. Es el creador de Gorillaz y también cantante de la banda inglesa Blur. Una banda que en los 90 realmente fue una de las bandas protagonistas de lo que fue el indie en Londres, juntamente con los Oasis, y con otras bandas más, fueron los que estuvieron en el top, ¿no? En los 90. Se cansó un poco de esta banda, por eso lo trajimos en Bestias, porque esta bestia cambia de piel. Y aunque cambie de piel, siempre sigue siendo un tipo que hace genialidades. La genialidad que se le ocurrió después de Blur al señor Damon Albarn fue Gorillaz. Y Gorillaz es una banda que cuando nosotros la vemos son cuatro integrantes, pero en realidad son dos. Ajá. Es Damon Albarn y el señor Christopher Helwet. Y cuando la vemos son cuatro animaciones, cuatro... ¿Por qué? Porque Christopher Helwet es animados. Un historietista británico que se junta con este muchacho, él hace la música y crean estos personajes para armar una banda ficticia. Obviamente después cuando Gorillaz sale en vivo a tocar por el mundo, va con músicos. Pero la música es de Damon. Y el otro hace los dibujitos y crea estos personajes que en realidad es una parte de las que nos llama la atención para ver a Gorillaz. Y bueno, han creado esta banda que es ficticia y realmente está buenísimo. Y lo cuando que nace no, es ficticia y es disruptiva porque sí. ¿Quiénes son? No es que al principio se sabía que era el cantante pero, de Blur. Bueno, hay algunas teorías que dicen que todos los personajes de Gorillaz es una parte de la vida de David Bowie. Ajá. Si lo buscan... Bueno, Bowie son muchos Bowies. Claro, bueno, son muchos Bowies. Bueno, búsquenlo porque cada uno de estos Gorillaz siempre hay una parte estética que tiene que ver con David Bowie. ¿Escuchamos un poquito? Vale.